fue cantando que crecí. Buscaremos acercar al público a distintas experiencias históricas donde los jóvenes tuvieron un protagonismo destacado. Abordaremos procesos históricos significativos por la coyuntura actual o por su valor histórico, prestando especial atención al papel jugado por la juventud en esas instancias. Movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, sujetos sociales vinculados a diversas corrientes artísticas, filosóficas y políticas y procesos históricos aún abiertos. Si quieren saber un poco más, escuchen la columna de historia que coordinan Jimena Alonso y Javier Correa Morales. Fue cantando que crecí en el Germinador. Bueno, es la primera vez en este en Radio Pedal que Jimena y Javier, coordinadores de esta columna, están presentes ambos. Jimena estuvo. Javier nunca. No me habían invitado. No te habíamos invitado. Mira. Ahora venía caminando y vi la puerta abierta y entré. Me viste a mí ahí afuera primero. Exacto. Muy oculto Javier Correa por la ciudad de Montevideo. ¿Ah, sí? Campera negra, capucha, bufanda. Para que nadie lo reconozca. Sí. No es muy de saludar. No, mirando como de reojo a la gente. Sí. Uno se va y al ratito se malacostumbra. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Más allá de toda esta pavada, me alegra que estén ambos aquí. Bueno, por primera vez. Estamos los tres. Los tres. ¿No? Exactamente. Sí. Por Manuel no, de por cinco, Manuel. Los cinco, tres de la columna y los cinco con el invitado. Bueno, el invitado ya estuvo una vez en sí, fue cantando sí, que sí. Crecí hace ya no me acuerdo cuánto. Un par de dos, años. Tres años, capaz. Dos años, yo creo que fue 2019, si no recuerdo mal. Fue pre-pandemia. Exactamente, seguro. Era otro mundo. Era otro mundo. Sí. Estuvimos hablando sobre migración con Pilar Uriarte y con Enrique, sí, 2019. Así que bueno. Nuevamente que estés por aquí es un placer, por supuesto. Ah, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. Y bueno, es como siempre un poco contar lo que estamos haciendo. Bueno, chiquilines, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, Enrique, vos estás en México hace mucho tiempo. Ahora, digamos, estás hace mucho tiempo en Uruguay por la pandemia. Estas son las cosas que cambian de la biografía. Exacto. Pero naciste en Rocha, en la ciudad de Rocha. Ahí estudiaste magisterio, como buena parte de los jóvenes que querían seguir sus estudios en la ciudad del interior. Después viniste a Montevideo para hacer el IPA. Luego fuiste a España, finalmente a México. Y ahora te tenemos acá. Un recorrido sinuoso y que frenamos en los puntos clave de tu recorrido, si no sería eterno. Y trabajás actualmente en migraciones, fronteras. ¿Cuánto de cómo fue ese recorrido que yo conté rápidamente y cuánto de eso arrastrás en tu gusto, en tu interés por estudiar estos temas, no de aquí de Uruguay, pero sí del lugar donde vivís hace años, en Tapachula, en México? Bueno, en realidad está directamente relacionado, ¿no? Digamos, yo siempre digo que yo estudio lo que soy, ¿no? Porque y siempre hay algo de lo que hacemos que tiene que ver con algún aspecto de nuestra vida, ya sea cosas que arrastramos o cosas que vamos generando en el camino. En mi casa yo comencé las primeras investigaciones sobre migración siendo aún estudiante del IPA, trabajando con migración italiana, sobre todo trabajando con la última etapa de la migración italiana, que fue la década de los 50, 60, y también trabajando con manifestaciones de cultura popular, también de migración italiana en el sur de Brasil y Uruguay, un poco en forma comparada, sobre todo a partir de la religiosidad popular, que de hecho después se convirtió en mi trabajo de maestría. En mi tesis de maestría fue justamente sobre San Cono y sobre cómo los migrantes italianos en este caso habían, digamos, tenían la imagen y la fiesta de San Cono como un elemento de negociación, un elemento de posicionamiento a nivel social, a nivel cultural, incluso a nivel político en la localidad de Florida, y cómo, digamos, eso transcurrió en 100 años de la vida del Uruguay y cómo fue interactuando con el contexto nacional e internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que además eran italianos, por ahí pasó la Segunda Guerra Mundial, el tema de cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en el Uruguay, también los conflictos con la Iglesia. Y después, ya para el doctorado, comencé a desarrollar otra línea, digamos, esto tenía que ver más con una línea de historia cultural, sobre todo, que tenía que ver con la historia política. Y, digamos, un poco viendo, bueno, digamos, cuáles eran un poco las lagunas que existían en el pasado reciente, estamos hablando a fines de los 90, comencé a trabajar con temas de exilio, ¿no? Sobre todo pensando un poco cuál había sido la historia del exilio uruguayo, pero también un poco las relaciones que existían con España, con el exilio republicano español. Y eso, digamos, me empezó a llevar por este camino de trabajar movilidades forzadas, en el cual ya llevo más de 20 años, y empezar a ver un poco, digamos, la complejidad de lo que implica una movilidad forzada, en este caso un exilio, ¿no? Viendo las relaciones de eso con el exilio republicano español, el tema de redes, el tema de también, digamos, los espacios que se generaron, los discursos, las estrategias. Y cuando llego a México, seguro ya ahí estudiar exilio uruguayo era un poco complicado, sobre todo yo llegué a la Universidad de Quintana Roo en el Caribe mexicano, y ahí sí, digamos, era como muy complicado, pero digamos estuve un año y medio, y al año y medio concursé por una plaza en el Colegio de la Frontera Sur, que es un centro público de investigación, y descubrí lo que era un poco el mundo de Centroamérica, ¿no? Sobre todo la frontera entre México y Centroamérica. Y ahí empecé a, sobre todo, digamos, algo que ya me había pasado, bueno, un poco en España y un poco también en Quintana Roo, que digamos, siempre he estado cerca de la frontera, ¿no? Entonces, el estar cerca de la frontera te hace ver cada frontera un poco con la valija que uno trae, ¿no? ¿Cuáles son los referentes que uno tiene para entender qué es lo que está pasando? Y eso empezó a despertar como cierto interés y también como cierta curiosidad de cómo son las dinámicas de la frontera y las cuestiones de similitud y diferencia que tienen. Y observando la movilidad en Centroamérica, sobre todo también movilidad de tipo forzada, en este caso por diferentes formas de violencia o amenazas, y también un poco conociendo lo que era la historia reciente de Centroamérica, comencé a trabajar sobre casos de exilio, pero casos de exilio en Centroamérica. También, digamos, conocí gente, sobre todo gente de Guatemala y de El Salvador, que había sido protagonistas y actores en la guerra, en el conflicto armado, y ahí empecé a estudiar sobre todo el exilio salvadoreño y darme cuenta que lo que había ocurrido con el exilio salvadoreño era un poco lo mismo que yo había encontrado en el exilio uruguayo, ¿no? Y que también conocía un poco las similitudes con el exilio argentino. Y era esta cuestión de su no inserción en las memorias colectivas y en las memorias históricas de ambos países, ¿no? Cuando llego a El Salvador, pues sí había mucha literatura y se conocía mucho sobre lo que había sido el conflicto armado, la guerrilla, quiénes habían participado en las guerrillas, pero no había nada sobre el exilio. Conocí a gente que había estado en el exilio tanto en Costa Rica como en Estados Unidos y en Canadá. Y en ese momento además era la administración del FMLN y bueno, un poco investigando por ahí me di cuenta que digamos había como una negación de incorporar el exilio como parte del conflicto armado y digamos pensar que esas personas que se habían ido al exilio se podían incorporar en la nueva vida del Salvador, ¿no? Y eso, digamos, bueno, me fue llevando como a ampliar un poco el campo, no solo pensando en los exilios, sino pensando en el tema de las movilidades forzadas, ¿no? Y cómo, digamos, es todo un mundo que tiene que ver con el exilio, pero también con migración forzada, con desplazamiento forzado interno, y también empezar a ver cosas que eran, que yo había encontrado sus similitudes en Uruguay en su relación con el exilio republicano español, me parecían, digamos, hasta cierto punto explicables por las relaciones que habían vivido, históricas incluso, entre las fuerzas políticas españolas y las fuerzas políticas uruguayas. Había empezado a rastrear en archivos comunicaciones, sobre todo con el Partido Socialista y el Partido Comunista, desde fines del 19, pero seguro cuando me llego a Centroamérica me encuentro con las mismas lógicas, las mismas estrategias, las mismas realidades, pues ahí no, ya no me cuadraba que era una cuestión que tenía, tuviera que ver con contactos previos, sino más bien, digamos, que podía obedecer a que la propia situación de exilio generaba una serie de estrategias, formas de acción que eran similares y que tenían que ver con la situación exiliar. Entonces, pues eso me ha llevado a trabajar dos cuestiones principalmente, digamos, dentro de los estudios sobre cada realidad, que es, por un lado, aplicar el método comparado para ver cuáles son las similitudes y diferencias entre las diferentes formas históricas y presentes de las movilidades forzadas, y por otro lado, una cuestión conceptual, ¿no? De ver, bueno, qué es esto de la movilidad forzada, cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero también ver, digamos, cómo eso nos lleva a una discusión y a un debate sobre los conceptos que está en un plano académico, en un plano técnico, pero qué pasa también con las subjetividades, cómo se viven, cómo se sienten, los planos políticos sobre el tema de la instrumentalización de estos conceptos, el concepto de refugiado, el concepto de exiliado, y también la dimensión jurídica, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de legislación, protecciones y los debates que todo eso genera? Perfecto. Nos dio un pie perfecto para la pregunta que sigue, como si hubiera estado, coordinado, digamos. Exacto. Yo creo que leyó el guión. Para mí que ahí sí. Va. Seguramente. Bueno, vamos cerrando por hoy. Su amigo y nuestro jefe Wilson, que tiene pasó, acceso le filtró información. A nuestras PC. No, chiquito, me quedé dos cosas. Una sí, pero más de interés casi personal, periodístico, si aquel trabajo primario sobre Sancono lo llegaste a publicar de alguna forma, si está disponible en algún lado de la tierra. Y lo otro, si en haber nacido en Rocha, se acercaron a la frontera, no sé si fue capital o no, sí. También fue como determinante en ese interés por la frontera como territorio de disputa. Sí, mira, ese trabajo estuvo aprobado para aplicación en imprenta, a punto de salir, en la editorial, ya no recuerdo ni el nombre de la editorial, era una editorial... Bueno, y en el momento que estaba por salir el libro, vendieron la editorial... Los nuevos dueños no les interesaba esta línea de publicación y quedó ahí. Uh-huh. Entonces, sí está colgada en internet porque, digamos, la propia universidad publica las tesis. Bien. Pero como libro nunca llegó a salir. La busco. Sí. Y después, sobre Rocha, sí, evidentemente, digamos, el nacer en Rocha y el tema de la proximidad de la frontera, eso es determinante. Digamos, como un poco les decía, yo siempre he terminado viviendo en la frontera, ¿no? Claro. Entonces eso marca. Digamos, yo cuando regreso, digamos, ahora, yo le he comentado un poco a Javier, en 27 años es la primera vez que estoy en Uruguay tanto tiempo. Claro. ¿No? Nunca había estado más de un mes. Y cuando yo llego a Uruguay, o llego a Rocha, porque además llegaba a Rocha directamente, digamos, lo primero que hacía era ir a Chuy. ¿No? Uh-huh. A veces, digamos, con esto de recuperar el espacio de vida cotidiana que uno tenía. Volver a las bases. Exactamente, sí. Acá por interno nos dicen que es la editorial Arca. Exactamente. Ah, sí, sí, tenemos informantes. Sí, tenemos informantes. Hay por lo menos una persona que está escuchando. Tenemos informantes. Sí. Sí. No, igual lo que te íbamos a preguntar tiene que ver con eso, porque no todo el mundo tiene por qué saber, pero Tapachula está ubicada justamente en la frontera México-Guatemala. Y la otra vez, cuando viniste en el 2019, inauguramos una muestra de fotos que tenía que ver justamente con esas cuestiones de las migraciones. Entonces, lo que te íbamos a preguntar va por dos lados. Una es, ¿qué implica, o sea, cuál es tu vivencia personal, individual, de vivir en una ciudad frontera y en un terreno quizás conflictivo como la frontera Guatemala-México? Y también, ¿cómo se relaciona la academia en ese entorno? Digamos, si está atravesada por esa experiencia o no. Sí, mira... yo creo que la frontera tal vez es como, de los lugares más ricos de un país, ¿no? Porque son esta tensión entre la imposición de un límite que establece un lado y el otro, el nosotros y los otros, y por otro lado, la dinámica propia que genera eso en las localidades de frontera o en los espacios de frontera, que es todo este mundo transfronterizo que tiene que ver con una movilidad permanente y con una concepción del espacio muy, muy diferente al que se piensa desde la capitalidad o se piensa desde los centros de poder, ¿no? Yo recuerdo que cuando asumió el actual gobierno de México, digamos, como pasa muchas veces, las comisiones del Parlamento pues citan un poco a la academia para hablar qué es lo que está pasando, y recuerdo que un diputado llegó y dice, es que venimos a ver este problema de la frontera. Y digo, bueno, digamos, el problema de la frontera, así lo ven ustedes, ¿no? Digamos, para nosotros no es un problema, ¿no? Claro. Para nosotros, pero evidentemente cuando se ve, digamos, lo que es esa realidad de cómo convive la gente, donde tienes una comunidad que está a 300, 400 metros más abajo en el lado mexicano que en el lado guatemalteco, y que el agua que utiliza, el agua potable, viene de la localidad guatemalteca, que por simple gravedad les llega por un caño y no tienen problema, mientras que si tenían que utilizar el desde la cabeza municipal, tienen que tener una bomba para que subiera el agua y tal. O sea, esas son cuestiones prácticas, ¿no? O, por ejemplo, cómo el tendido eléctrico se compartía de un lado de la frontera y otro. Seguro, para alguien que lo piensa en términos de recursos nacionales, en tema de, digamos, la soberanía, puede ser un problema, pero para quien lo vive ahí y lo vive, digamos, de forma cotidiana, y que además sus relaciones son relaciones históricas, sociales, culturales, familiares, estamos hablando de familias binacionales de varias generaciones, ¿no? Claro. Que se han constituido de esa forma. Entonces, es un mundo realmente muy rico, evidentemente en tensión permanente, ¿no? En tensión permanente con, sobre todo, las políticas de securitización, que son las políticas que dominan los últimos 10 años de las relaciones globales, pero también esta cuestión que te obliga siempre a pensar y mirar en todas las escalas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando eso a nivel cotidiano, a nivel local? Pero ¿cómo eso es impactado por estas políticas globales y en qué medida lo que está sucediendo, y sobre todo con el tema del control de la movilidad de población, afecta también a esas personas, ¿no? Muchas veces cuando se piensa, y eso es algo que en México está muy presente, se piensa en la frontera, se piensa en la migración en tránsito, ¿no? O sea, migrantes que vienen de un lugar y van a utilizar México como tránsito, o que llegan a México, ¿no? Y sobre eso se aplican diferentes políticas. Lo que a veces no se repara es qué pasa con la gente que vive ahí y cómo interactúa con esa movilidad y con esas políticas que se están aplicando. Entonces, eso, digamos, te lleva, evidentemente, muchas veces a una realidad un poco dramática, sobre todo cuando estás pensando en lo que pasó con las caravanas, o lo que está pasando con la población haitiana ahora, o lo que pasó en Iquique. Bueno, evidentemente, eso, digamos, es parte también de la realidad de la frontera, de estas políticas que se aplican. Entonces, digamos, eso también está ahí, ¿no? Ahora, si lo vemos en términos de la mirada de quien hace un análisis o trata de explicar la realidad social, digamos, ahí tienes para dar y tomar todo lo que quieras, puedes estudiar todo lo que quieras. Y también, eso también marca una diferencia respecto a cómo se hace academia, ¿no? O sea, cómo estos centros de investigación o centros que, digamos, nosotros básicamente lo que hacemos es formación en posgrado y investigación, digamos, trabajamos respecto a otros centros que pueden ser de otros lugares, sobre todo del centro de México, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos en terreno, ¿no? Con lo que está pasando ahí. Entonces, nuestra vida no está separada de lo que pasa a nivel social, ¿no? Digamos, está íntimamente, digamos, teñida por lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con las organizaciones de la sociedad civil, con las diferentes instituciones de gobierno, con los organismos internacionales, porque, digamos, nuestro trabajo no es solo, digamos, generar conocimiento, que sí, es uno de nuestros objetivos fundamentales, pero también, digamos, tratar de colaborar o de acompañar los movimientos organizativos, la forma de hacer política, no política partidaria, pero sí acción política en el espacio público, y entonces no podemos trabajar ni estar de otra forma, ¿no? Entonces nuestro trabajo es trabajo en terreno, ¿no? Claro, te da la sensación de que no es posible cerrar la ventana. Esa idea de la facultad aislada del mundo es imposible. No, es imposible. Y además, digamos, te ves atravesado por lo que está sucediendo. Digamos, por ejemplo, cuando llegaron las caravanas migrantes, sí, bueno, como fenómeno social, como fenómeno político incluso, es muy interesante, pero ahí tenías una emergencia que era gente que estaba llegando, claro, miles de personas que necesitaban agua, necesitaban comida, necesitabas ayuda. Pues, digamos, ahí tu chip no es ponerte a hacer entrevistas, sino, no, claro, es, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿Puedo ponerme las órdenes y puedo, claro, puedo trabajar con esa gente? Pero no corre el tengo que terminar el paper. No, por eso. Por suerte. Por suerte llegan lugares, sí, lugares así. Bueno, vamos a un corte. Vamos. Nos salteamos a Ismael Serrano hoy. En el arranque, podemos me escucharlo ahora. Es una cosa. Bueno, el reloj manda también, chiquilines. No me van a retarlos en vivo porque no corre. Pero podemos escucharlo. No, vamos a seguir el orden. Ahí va, vamos a seguir el orden. Te lo agradezco. Respetemos el orden. La milonga de Andar Lejos de Daniel Biglietti, que está asimilada también a estas cuestiones, es la canción que vamos a escuchar y seguimos en un ratito. ¿Queremos que el invitado la justifique? Al final. ¿Todo al final? Sí. Muy bien. Como dice el guión. Me gusta el método que tienen ustedes. No, pero a mí me gusta también que cada tanto pelearlos un poco. Sí, hacéselo a las compañeras de Serpaz. Lo haré. Bueno, escuchamos a Biglietti y ya venimos. Está mi tierra y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Bueno, suena Joaquín Sabina, con La Frente Marchita, se llama esta canción. Es una canción que supongo homenajeará a Gardel y a Volver desde su enunciación. No lo sabemos, no lo vamos a averiguar ahora. ¿Le podés preguntar? ¿A Sabina? Claro. Ahí va. Seguimos en Fue Cantando que Crecí, aquí en El Germinador. Enrique Coraza va a presentar Historia Reciente de América Latina, Hechos, Procesos y Actores a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España. Javier Correa va a ser el presentador. Toda gente seria. Toda gente seria. ¿Cómo estás, Javi? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estás preparado? Totalmente compenetrado en la función de presentador. ¿Hay público habilitado presente? Sí, sí, sí. Puede ir armado y todo. Bien. Y presente y virtual, como se le dice ahora. A través de... Listo. Ahí va. A través del canal de YouTube del Centro Cultural de España. Es entrar a YouTube, buscar Centro Cultural de España Montevideo y sale el enlace. Bueno, ¿por dónde vamos a seguir, chiquilines? Por el libro. Por el libro. Vayamos al libro. Y vayamos al libro. Y sí. Sí. No, el libro es un libro amplio. Un señor libro. Un señor libro que abarca variedad de autores y de temáticas, acercamientos historiográficos y metodológicos, la violencia del Estado reciente, no solo vinculados a las últimas dictaduras, sino también a las pandillas centroamericanas, en este caso en El Salvador, movilidades humanas, exilios, los problemas con el acceso a la justicia y la búsqueda de los desaparecidos. ¿Cómo fue el proceso de trabajo de un equipo tan grande? Bueno, este libro es el primer resultado de un seminario que comenzó coordinando Silvia Dutrenit con Ana Buriano, desde el Instituto Mora en la Ciudad de México, y que posteriormente nos incorporamos como Ecosur. Bueno, yo con Silvia vengo trabajando hace muchos años y me invitó a participar también del seminario, incorporarnos bajo la idea de no solo ver qué es lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México y qué es lo que se estaba investigando desde un instituto como el Instituto Mora, que tiene además una visión muy latinoamericanista, muy de los procesos políticos, sociales, sino también qué se estaba haciendo en otros lugares de México, ¿no? Y esto es una idea que también llevábamos nosotros con algunos espacios que estábamos tratando de generar en la Ciudad de México desde el sur, porque tiene que ver también con esta idea que hablábamos antes de la frontera, ¿no? Esa centralidad hace que lo que se investiga, lo que se trabaja muchas veces en estos lugares de frontera no tenga el conocimiento en los lugares centrales, ¿no? Esto tiene que ver con cómo se distribuye el conocimiento científico, cómo se distribuye la difusión de la ciencia. Y posteriormente, ya desde el 2020, se incorporó también la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, en este momento somos tres personas que estamos coordinando ese seminario, que se hace los últimos martes de cada mes, y que el libro lleva el título del seminario, en el cual el seminario, cuando lo coordinaba Silvia y Ana, era presencial. Cuando nos incorporamos como Ecosur, se hacía mixto. Y en los últimos dos años es sí, exclusivamente mixto, ¿no? Hemos pasado por todos los formatos. Bueno, entonces después de las experiencias de 2017 y 2018, la idea era como, bueno, empezar a todo eso que se había expuesto, pues también transformarlo en un producto, ¿no? No solo una cuestión interna del seminario, sino también que eso tuviera un producto, digamos, que pudiera ser difundido. Entonces, ahí salió la idea de hacer un libro. Invitamos a los y las colegas que habían participado, si querían participar del libro, que habían participado con sus ponencias. Y entonces comenzamos a gestar este proyecto, que además fue un proyecto muy participativo, porque lo que hicimos fue, lo fuimos armando sobre la base de seminarios sucesivos, en las cuales en cada seminario se discutían los textos, los avances. Bueno, primero discutimos los resúmenes, después los primeros borradores, y después hicimos seminarios parciales, tres seminarios, fueron un seminario por cada una de las partes, las cuales ya con el texto mucho más elaborado y afinado, entonces ya lo discutimos internamente, y de esa forma, digamos, después elaboramos como una especie de introducción que trataba un poco de unir los hilos de esto que en principio parece como una colcha de retazos, ¿no? Digamos, hay cosas muy diversas, pero justamente ese era el objetivo, ¿no? Que tuviera una mirada amplia sobre la historia reciente de América Latina, ¿no? Que abarcara muchos temas, ¿no? Mostrando también esa diversidad de la realidad, digamos, prácticamente inabarcable de América Latina, ¿no? Bien, y si de alguna manera, de lo que voy a hablar yo en la presentación en unas horas, podemos hacer un impacto, ¿cómo podés presentarlo vos? Digamos, hacelo cortito, así la gente que quiera saber cómo sigue tiene que ver la presentación. Pues vos estás anotando, ¿no? Sí, claro, yo lo grabo. Claro. No, es un libro, hay 16 autoras y autores y 14 capítulos, es un, digamos, toda una empresa y un riesgo a veces que no quede disonante, que no quede desparejo, que no lo hace. Pero cómo, digamos, ¿cuáles crees o nos podés decir que son los ejes centrales del libro y del aporte? Así yo me guardo lo que... o te copio. Sí, si lo decís muy bien, te copio. Bien, bueno, digamos, una de las cuestiones, digamos, de los elementos que fuimos cuidando Silvia y yo como editores en los diferentes avances que íbamos teniendo, era primero que tuviera que ver con la historia reciente de América Latina. Es decir, que no fueran estudios muy particulares que no observaron un poco también el contexto latinoamericano y la relación que tenían, ¿no? Después también que, digamos, tuvieran esa dimensión temporal, ¿no? Algún anclaje con la dimensión temporal. Y después eso, digamos, nos fue marcando como algunas cuestiones que nos dieron las pistas para armar las diferentes partes en que está presentado el libro, ¿no? El tema de las violencias es un tema, digamos, transversal, que atraviesa todos los trabajos. Después el tema de... hay una parte, digamos, se inicia con una parte un poco más metodológica y más teórica, de plantearse qué es esto de la historia reciente, el tema de los testimonios, el tema de los archivos, pensando en que no es solo la presentación de un caso de investigación, sino también, bueno, cómo se construye, ¿no? Cuál es la arqueología que hay detrás para, primero, mirar la historia reciente. Además, es interesante porque muchos de los autores y autoras, a pesar de que viven en México o son mexicanos o mexicanas, trabajan no solo sobre México, claro, ¿no? Sino sobre otros países. Entonces, eso es interesante porque es la mirada desde otros, ¿no? Sobre todo pensando en los trabajos que hay sobre Argentina, sobre los procesos represivos. Entonces, era un poco ver, digamos, cómo eso se veía desde México, donde evidentemente en Argentina todo el tema de la historia reciente tiene un desarrollo muy importante, pero en México no. En México, digamos, es un campo todavía en consolidación, todavía en construcción, que aunque está avanzando, no necesariamente avanza en el mismo sentido que avanzó Argentina, ¿no? Entonces eso también permite, digamos, es como, sobre todo cuando lo piensas de presentar este libro en el Cono Sur, ¿no? Claro. Donde dices historia reciente, pues inmediatamente ya la gente lo relaciona con ciertas cosas. Ahora, cuando presentas este libro que viene desde México, es interesante porque dices, bueno, se están preguntando lo mismo, están pensando en lo mismo. Ahora, aquí, digamos, hay como una cierta trampa, ¿no? Bueno, quienes están pensando eso también, digamos, somos uruguayos y uruguayas que están en México, entonces hay ahí cierto sustrato que no lo puedes soslayar, pero la gente que escribe, sí, la gente que escribe, sobre todo es eso, es gente que o está en México hace mucho tiempo o es mexicanos o mexicanas, ¿no? Y después esta otra cuestión de, digamos, bueno, cuáles son un poco los ejes particulares, ¿no? Este tema de el tema de las movilidades, el tema de los desaparecidos, que también fue como, bueno, ir encontrándole a todo ese cúmulo de aportes, digamos, cómo encontrarle algún sentido que estableciera como el eje, digamos, de toda la obra, ¿no? Perfecto. Sí, yo pensaba ahora cuando hablabas de Argentina y quería salirme del guión, como nos explicó Mateo que se puede hacer. No, digamos, pensar en Argentina en términos así nacionales y el desarrollo académico es un poco tramposo porque hay universidades y espacios de investigación que han avanzado muchísimo y otras que uno las puede ubicar geográficamente, pero no es tan fácil, que lo han rechazado y siguen ancladas en el pasado y en otros temas. En México pasa igual. Se puede, digamos, pensar en regiones o en institutos. Vos contaste lo particular de la frontera y el tema de ustedes, sí. Pero... Sí, eso es algo que está como muy presente en México, digamos, y te lo puedo explicar desde la línea de trabajo que yo tengo, porque ahí está como muy claro. Yo ahora justamente estoy dictaminando un libro del Colegio de México, es un libro de 400 páginas sobre diferentes acercamientos a la migración en tránsito en México, ¿no? Y esto representa un reto que también para mí ha sido una preocupación en los últimos años, y es ver desde dónde se produce, pero también cuáles son los referentes con los que se está escribiendo, ¿no? Y eso pasa mucho. En el tema de migraciones o de movilidades en general, son muy autorreferenciales, ¿no? Bueno, pensemos que México es uno de los países que produce mayor cantidad de literatura sobre migración. Pero aún así, digamos, mira muy poco a lo que está pasando fuera, ¿no? Y cuando mira fuera, lo que está mirando son eso, los grandes teóricos, sobre todo europeos o de Estados Unidos, de acuerdo a las escuelas que un poco sigan, ¿no? Pero después, sobre el análisis en particular, es muy autorreferencial. E incluso es tan autorreferencial que es sobre lo que se produce en la ciudad y el centro de México, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, tenía para comentar en este libro es que prácticamente no se cita nada de la literatura de los que se producen en los centros de investigación de la frontera, ¿no? Y eso está diciendo mucho, ¿no? No es solo la investigación en terreno, sino es de quien, digamos, tiene su vida y trabaja en ese terreno, que tiene una mirada diferente, ¿no? Entonces, eso no aparece, ¿no? Y después, esta cuestión como de divorcio entre, y esto, digamos, yo lo he venido observando en los últimos años en estas visitas donde o das un curso o eso, o presentas un libro, sobre, por ejemplo, en el Cono Sur no se sabe lo que está sucediendo en México, más allá de las noticias que se puede ver en los periódicos, pero en México también pasa lo mismo, tampoco se sabe de lo que está sucediendo en el Cono Sur, ¿no? O sea, más allá de lo mediático, no hay una conexión entre las diferentes corrientes teóricas, metodológicas, en las universidades, entre los propios investigadores e investigadoras, ¿no? O sea, yo siempre cuento que cuando yo llegué al Colegio de la Frontera Sur, que es un centro también muy regional, nosotros estamos en los cuatro estados del sur de México, en la frontera con Belice y con Guatemala, pues yo seguía mis dinámicas de siempre, de moverme mucho por todos lados, y yo recuerdo que el director me preguntó, bueno, digamos, ¿y cuál es la relación de lo que está haciendo con digamos, lo que hacemos aquí, ¿no? Porque es esta visión, ¿no? De, bueno, digamos, digamos, lo que vemos, si no lo observamos en perspectiva, pues terminamos pensando que eso es un particularismo, ¿no? Que pasa aquí y no pasa en otros lados. Entonces, cuando empiezas a mirar eso en forma comparada, o empiezas a mirar en una perspectiva un poco más amplia, pues ahí entonces empiezas a entender que obedece a lógicas que son mucho más a veces globales o que se comparten con otros, en otros espacios. Y con el tema de historia reciente también pasa lo mismo, ¿no? Digamos, es sin, digamos, que sea un análisis así como muy... sin haberlo analizado previamente, lo que sí te puedo decir es que las instituciones, sobre todo, que están en el sur de México, no trabajan en esta dimensión más latinoamericanista, ¿no? Trabajan en una dimensión mucho más regional, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, todos los estudios que hay sobre migración o sobre pueblos originarios son trabajados mucho desde la antropología, en algunos casos desde la sociología, pero, por ejemplo, lo que se hace desde la historia es historia colonial o historia de la República o de los primeros de principios del siglo XX, ¿no? Pero no hay historia reciente, por ejemplo. Y te escuchaba y pensaba, y sin embargo, o capaz que es una cosa más de construcción que uno se hace, ¿no? Pero, o de casos esporádicos que no tienen que ver con una generalidad. Cuando se piensa en el exilio uruguayo durante la dictadura, México es un lugar como de foco muy importante, ¿no? En casos particulares, como puede ser la conformación del grupo del Teatro del Galpón en México, y el desarrollo del Galpón en México, y aparte no solamente con un espíritu artístico, sino con un espíritu mucho más pedagógico, ¿no? Trabajando la extensión cultural en bastante territorio, o la continuidad de marcha también, ¿no? En México, con la figura de Quijano allá. Seguro, pero digamos, todo eso, cuando se piensa en eso, se piensa en la Ciudad de México. Claro. ¿No? Y muchas veces lo que se invisibiliza es lo que pasaba fuera de la Ciudad de México. Sí, sí. ¿No? Y eso pasa, digamos, con todos los procesos. Una cuestión que me interesa incluso desarrollar, la tenía pensado hasta como plan de sabático, que pandemia de por medio nunca se pudo concretar, que es esto de cómo se construyen los imaginarios sobre la realidad social, ¿no? Y justamente los imaginarios se construyen a partir de esa centralidad. Es decir, la centralidad que tiene que ver no solo geográfica, sino política, e incluso de, digamos, las corrientes que esos centros académicos, desde la centralidad política y administrativa, construyen sobre la realidad en su conjunto, ¿no? Entonces, esos determinan, digamos, como ciertas ideas hegemónicas que invisibilizan un montón de otros procesos, ¿no? Entonces, no sé, pensando en México, digamos, es dominante esta idea de México como país de tránsito, ¿no? Y lo que está invisibilizando es un montón de movilidades, no solo transfronterizas, sino de la propia población mexicana, que no aparece. O sea, no se habla del exilio en México, claro, ¿no? Y sin embargo hay periodistas, activistas sociales, incluso académicos que se han tenido que exiliar, ¿no? Claro. Por cuestiones de violencia, por cuestiones de amenazas, y eso no, digamos, no aparece, ¿no? O desplazamiento forzado interno, o incluso migración forzada de población mexicana, ¿no? Entonces hace que la idea que tengamos de la realidad es una idea tamizada por estas líneas hegemónicas establecidas desde ciertos lugares. Vamos a escuchar a Chavela. Así es. Chavela Vargas con su Llorona. La escuchamos y seguimos así. Nos da tiempo para todo. Tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca.

Bueno, estamos escuchando Apareceres haciendo Vientos del Sur, la canción de mítica canción de Dino. Una de las canciones, todas las eligió el invitado. ¿A quién le mandamos un saludo? A Gastón Charlo. Claro, que siempre nos fiel escucha. Fiel escucha de Germinador. De Germinador. No de... sé tanto de Fue Cantando que Crecí sí. como espacio. Habría tengo que, el dato que sí, pero bueno. Habría bueno, que preguntarle, habría que traerle. Profesora de su sobrino, que no se llama Gastón, pero que yo le dije Gastón todo el año. Quiero decirles nada más para que quede bien. Claro, porque buenas. Hasta que en un momento le dije, ¿te das cuenta que te digo Gastón por el músico? Y me dijo, es mi tío, ya con cara como de me pasa todo el tiempo. Claro, bueno. Con cara un poco odiosa, ¿no? Seguramente. Las bien. Eligió todas el invitado. Muy bien. Ya le preguntaremos, ya lo someteremos a evaluación. A interrogatorio musical. Pero antes... vamos a hacerle un par de preguntitas. Dale, más cómo no. No, concreta en realidad. ¿Qué otras actividades tienen entre manos? Además de la del libro. Además de la del libro. Bueno, hace ya 2 años venimos trabajando en esta idea de pensar el espacio más allá del espacio inmediato, pensar la realidad más allá de las regiones. Comenzamos a trabajar con el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República sobre cuestiones de frontera y movilidad, ¿no? Pensando justamente en eso, digamos, en la medida que la movilidad es una cuestión global y que además Uruguay entraba en estos circuitos de movilidad global, digamos, en el cual la población podía extrañarse un poco de qué pasaba en Uruguay porque estaba llegando población a la que Uruguay no estaba acostumbrado, pero que en realidad lo que estaba haciendo es insertándose en un circuito global, ¿no? Entonces, digamos, lo que estábamos viendo era que la población que ingresaba aquí, sobre todo población que iba en tránsito, que podía ser cubana o podía ser de origen de los diferentes países africanos, pues terminaba en Tapachula, digamos, porque quería llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo esa idea, comenzamos a desarrollar una línea de trabajo con Pilar Uriarte, tratando de ver qué sucedía en la frontera México-Guatemala con la frontera Uruguay-Brasil, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, digamos que yo iba a estar un tiempo aquí, lo que estamos haciendo es trabajo de campo. En principio iba a ser en toda la frontera seca de Uruguay con Brasil. Bueno, la pandemia también nos obligó a trabajar solo en la parte de Chuy, que es un poco la más próxima y también la que tenemos mayores facilidades. Y entonces trabajamos en varios sentidos. Por un lado, bueno, digamos, investigación de qué está sucediendo, pero también nuevamente con las organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo trabajamos con Idas y Vueltas para ver también, digamos, cómo acompañamos el proceso de las organizaciones y su trabajo con la población migrante, ¿no? Pero también trabajamos con el CURE porque era como, digamos, bueno, cuál es la cabeza, digamos, que tiene en terreno la Universidad de la República para no pensar, digamos, reproducir esta idea que un poco estaba siendo crítico al principio desde se hace desde la capital hacia la frontera, ¿no? Entonces, bueno, también trabajando con el CURE, que si bien no tiene una línea de trabajo y de investigación sobre frontera específica, sobre todo en temas sociales, la idea es cómo ir incorporando eso y en qué medida, digamos, podemos colaborar y ayudar en eso. Y entonces ahora vamos a estar la semana que viene en la frontera haciendo un taller en Chuy, que es el segundo taller, un taller que tiene varios objetivos. Por un lado es ir generando como un espacio de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones de los diferentes niveles de gobierno, organismos internacionales, y por otro lado ir generando como un poco una reflexión sobre cuál es la forma y los tipos de movilidad, no solo pensando en la migración, sino pensando en un espacio de movilidad permanente. Y incluso tenemos hasta estamos formando parte de la dirección de una tesis doctoral, que es de Magdalena Curbelo, que va a trabajar su tesis justamente sobre las movilidades en la zona de Chuy, la movilidad transfronteriza, pero no solo en la ciudad de Chuy, sino más bien en las zonas rurales, ¿no? También es esta otra cosa, que siempre la tendencia es como a trabajar las zonas urbanas y se olvida lo que pasa en las zonas rurales, teniendo en cuenta que es una frontera seca y que ahí el intercambio y la interrelación también está presente. Y después vamos a hacer un simposio en el CURE el día miércoles, también ya con un sentido un poco más académico, de contar un poco cuál es nuestra línea de investigación y qué es lo que estamos haciendo. Perfecto, bueno, hay para para agendarse y qué bueno que puedan circular. Nos vamos. Saludos para Wilson. Mínima explicación de, ahí va, de las canciones. Pensé que le iban a saltear esa parte. No, no. Y ahora pasamos a parte de la información bien precisa para la presentación de Oro en un rato. ¿Cómo está el jefe hoy? ¿Tiene alguna explicación la elección y el orden de las canciones? Sí, bueno, un poco es como una muestra de esto de... a mí me gusta mucho trabajar el tema del concepto del lugar, ¿no? El lugar donde estás o el lugar al que uno pertenece o al que se siente que pertenece en diferentes momentos de su vida. Entonces, cada canción es como una parte de ese lugar, ¿no? Y, digamos, cómo se generan las pertenencias, ¿no? Yo siempre critico mucho esto de que cuando te preguntan, lo que te están preguntando de dónde eres es dónde naciste. Y dices, no, bueno, yo no soy de donde nací, yo soy de donde quiero, elijo por diferentes circunstancias ser, ¿no? Entonces, un poco hace ese recorrido y sobre todo la canción Vientos del Sur tiene que ver con... esa fue la canción que elegimos para estas experiencias que hicimos de llevar lo que hacíamos en los centros de investigación del sur a la Ciudad de México, ¿no? Lo hacíamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se llamaban Vientos del Sur esa jornada, ¿no? Y además elaboramos de esas jornadas un libro que se llamó Vientos y Ráfagas de un Sur Global, movilidades recientes en los estados del sur sureste de México, con Luis Arriola, un colega de la Unidad Campeche, y digamos lo que un poco era homenajear eso, ¿no? Digamos, como esos vientos que venían del sur y que pues traían cosas diferentes, ¿no? Sobre todo eso pensando en cómo se relacionaba el centro con la frontera. Muy bien, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en un ratito, presentación del libro Historia Reciente de América Latina, Hechos, Procesos y Actores. Enrique Coraza de los Santos y Silvia Dutrenit Bieluz, ¿se dice el segundo apellido? Perfecto. Presentan Enrique y Silvia, la doctora María Patricia González Chávez y figuras como maestro, ¿viste? Sí. En la ficha. No, yo no, me firmaron como sí. Maestro. Maestro de la vida. Soy hijo de maestro. Sí, magister, sí. Magister. Porque si fuese MTR sería magister. No. O mister. ¿No? Magister es mag. ¿Más? Yo creo que en México al magíster se le dice maestro. Ahí va. Ah, le está faltando el respeto. Y te encantó, claro. Yo no tengo nada. El maestro Javier Correa Morales. Maestro de la vida, padre, de la vida. Sí. La modalidad es presencial, o sea, se puede acercar uno al Centro Cultural de España, que es en Rincón y Juan Carlos Gómez, ¿puede ser? Oh, me metí un lío ahí. Sí, qué feo. Sí. Ahora salí vos. Es sobre la calle Rincón, seguro. Bueno, igual cualquiera googlea. Llegando a la Plaza Matriz. ¿Está? A la vuelta de está el directorio del Partido Nacional. Sí. Y si no se puede continuar por... Vamos a dejarla por eso. Bien, continuar por seguir por el canal de YouTube del Centro Cultural de España. Eso va a ser ahora a las 7. Sabrina, sí, acá nos llegó un mensaje que yo, sin los lentes que estoy, sí. Leí. Sabina también está escuchando, pero no era Sabina Joaquín, sino Sabrina, una compañera de nuestro trabajo. Perfecto. O sea, le mandamos un saludo. Podemos afirmar que Sabina también, Sabina Joaquín. Bueno, gracias Enrique y gracias Chiquilines. Muchas gracias siempre. Enrique, por favor. Gracias a ustedes. Nos vamos a una... Nos quedó una canción colgada, ¿no? Que, sí. ¿Cuál era? A ver. Lila Downs, haciendo Mezcalito. Hace mucho que no suena Lila en este programa, siempre es agradable. Y vamos a una tanda, Alvarito, y venimos con la gente de Serpaj. Gotita lluvia de calor, mi culpa lo vi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy